visto, lo que hemos analizado y lo que hemos decidido. Entonces le doy la palabra al compañero comandante, presidente Marcos. Buenas noches, buenas madrugadas, compañeros y compañeras de la Sexta. Compañeros de los medios libres, para avisarles que les están plagiando todo el material que han mandado. La agencia EFE, la BBC de Londres y los medios de paga nacionales están poniendo las fotos sin crédito, diciendo que son fotos tomadas de Twitter y otras cosas, pues que ahí van a tener que lidiar cuando salgan. Entre la luz y la sombra, en la realidad, planeta Tierra, mayo del 2014. Compañera, compañero, compañeroa, buenas noches, tardes, días, en cualesquiera que sea su geografía, su tiempo y su modo. Quisiera pedirle a las compañeras, compañeros y compañeroas de la Sexta que vienen de otras partes, especialmente a los medios libres, compañeros, su paciencia, tolerancia y comprensión para lo que voy a decir, porque estas serán mis últimas palabras en público antes de dejar de existir. Me dirijo a ustedes y a quienes a través de ustedes nos escuchan y miran. Tal vez al inicio, en el transcurso de estas palabras, vaya creciendo en su corazón la sensación de que algo está fuera de lugar, de que algo no cuadra, como si estuvieran faltando una o varias piezas para darle sentido al rompecabezas que se les va mostrando, como que de por sí falta lo que falta. Tal vez después, días, semanas, meses, años, décadas después, entienda lo que ahora decimos. Mis compañeros y compañeras del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en todos sus niveles, no me preocupan, porque de por sí es nuestro modo acá, caminar, luchar, sabiendo siempre que siempre falta lo que falta. Además de que no se ofenda a nadie, la inteligencia de los compas zapatistas está muy por encima del promedio. Por lo demás, nos satisface y enorgullece que sean de compañeras, compañeros y compañeroas, tanto del Sexta LN como de la Sexta, que se da a conocer esta decisión colectiva. Y qué bueno que será por los medios libres, alternativos, independientes, que este archipiélago de dolores, rabias y digna lucha que nos llamamos la Sexta, tendrá conocimiento de esto que les diré, donde quiera que se encuentren. Si a alguien más le interesa saber qué pasó este día, tendrá que acudir a los medios libres para enterarse. Va pues, bienvenidas y bienvenidos a la realidad zapatista. 1. Una decisión difícil. Cuando irrumpimos e interrumpimos en 1994 con sangre y fuego, no iniciaba la guerra para nosotras, nosotros los zapatistas. La guerra de arriba, con la muerte y la destrucción, el despojo y la humillación, la explotación y el silencio impuestos al vencido, ya la veníamos padeciendo desde siglos antes. Lo que para nosotros inicia en 1994 es uno de los muchos momentos de la guerra de los de abajo contra los de arriba, contra su mundo. Esa guerra de resistencia que día a día se bate en las calles de cualquier rincón de los cinco continentes, en sus campos y en sus montañas. Era y es la nuestra, como la de muchos y muchas de abajo, una guerra por la humanidad y contra el neoliberalismo.